Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Vamos ahora a averiguar la realidad del funcionariado municipal de nuestro departamento. Para eso estamos en comunicación con el presidente de ADEON, con Marcelo López. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día. Buen día, Jorge. Muy bien. ¿Y tú? Buen día a la audiencia. Muy bien. Pasado ya unos cuantos meses de haber asumido el segundo periodo de gobierno el intendente Enrique Antía, ¿cómo es la realidad del vínculo con la administración de parte de ADEON y en qué tema se ha podido avanzar? El vínculo es de negociación. Nosotros estamos en este momento, los trabajadores y las trabajadoras municipales lo están sabiendo, negociando una plataforma reivindicativa muy pesada que desde hace mucho tiempo atrás venimos discutiendo y escuchando más que nada a todos los trabajadores en todos los sectores del departamento. Antes de la pandemia, antes de aquel marzo del año pasado, pudimos hacer 6 extensos plenarios donde ahí se le dio forma para después ser volcada en la última asamblea general que fue votada por unanimidad y en esa charla estamos ahora manteniendo mesas de trabajo, mesas de negociaciones, como decimos nosotros, mesas bipartitas, son 2 por semana, sabido que en abril o mayo más tardar ese presupuesto departamental, ¿no? Que ahí está todas las necesidades, no solamente de los trabajadores municipales, sino de la población en sí, que será votado o no ahí en la Junta Departamental. Pensamos que va a ser votado, ¿no? Por un tema obvio, y que después tendrá que ir a Montevideo, al Tribunal de Cuentas, para volver, retornar nuevamente y volver a ser discutido y votado acá en el máximo órgano deliberativo departamental, ¿no? O sea, entre una cosa y otra, estamos viendo que prácticamente se nos va todo este año, hasta noviembre, va a andar en la vuelta la discusión de este decreto departamental, el nuevo decreto departamental, que ahí están, como decía, no solamente las necesidades y las reivindicaciones de nuestras compañeras y compañeros municipales, sino que también una reglamentación en cuanto a lo que es gubernamental para la población, ¿no? Marcelo, decís una plataforma muy pesada. ¿Por qué la defines así? Porque ahí está, se encierra 4 capítulos. Estamos hablando de retribuciones económicas, salario, ¿verdad? Condiciones de trabajo, carrera funcional y un fondo social que ya hemos tenido con la administración. Y ahí hay muchísimos temas, ¿no? Hay muchísimas necesidades, reivindicaciones de los trabajadores municipales. Y cuando decimos necesidades, más que necesidades, rozan la injusticia, ¿no? Porque estamos hablando que ahí hay malas condiciones de trabajo en todo el departamento. Hay en el medio de una negociación, como lo mandata la ley 18.508, que es la ley de negociación colectiva que enmarca a nosotros, a lo público, bueno, venimos negociando de buena fe con 2 cargos de confianza que el intendente delegó, pero bueno, a veces se nos hace bastante pesado las negociaciones, y en cuanto el intendente Antía nuevamente recorre un camino equivocado, profundamente equivocado, diría yo, sacando resoluciones que amparadas en ese artículo 30, que si bien está en este decreto 39-47, que va a caer ahora cuando se apruebe el otro, pero nosotros lo hemos denunciado, lo hemos hablado con el mismísimo intendente Antía en la gestión anterior, en cada mesa de trabajo lo hacemos ver, pero que genera una desigualdad tremenda, no solamente entre los trabajadores municipales, sino en la población. Nos encontramos con 2 resoluciones últimamente, acomodando a dedo, o sea, nuevos ingresos, a ver si nos entendemos, nuevos ingresos a la intendencia municipal de personas, de ciudadanas y ciudadanos, que claramente son favores políticos que quedaron de la última campaña electoral del intendente Antía, que nosotros rechazamos, repudiamos, sacamos una resolución, el plenario de la semana pasada, estamos hablando de jueves 11, rechazando, repudiando, como decía, y exhortando al Ejecutivo Departamental de terminar una vez por todas con estas acciones erróneas, como decía, que apuntan claramente a prácticas clientelares y divisionistas, digamos, que recurren más bien a planteos individuales con serias intenciones de gastar la negociación colectiva y alterar sus términos, ¿no? Porque allí lo que dice la negociación colectiva es que hay que negociar de buena fe, y acá de buena fe no hay nada, porque cuando una compañera o un compañero municipal nos está pidiendo, está reclamando que se lo capacite, ¿verdad?, que se lo llame a concursar para intentar hacer carrera dentro de la intendencia, salen estas resoluciones trasnochadas al intendente Antía, que tira por el piso prácticamente todo la seriedad que le vamos metiendo semana a semana en estas negociaciones. ¿Ustedes no están de acuerdo en que se ingrese de la manera que lo está haciendo el intendente, pero sí están de acuerdo en que se pueda ingresar por llamado a concurso, o piensan que ya el personal que tiene la intendencia es suficiente y no se necesita más personal? Sí, no, nosotros, a ver, en estos momentos no podemos decir si falta personal o no, porque está permanentemente en cada periodo de gobierno, hay compañeras y compañeros que se jubilan, hay un incentivo jubilatorio que ojalá se pueda mejorar en estas negociaciones, hay compañeros que se retiran con ese incentivo, y bueno, también gente que renuncia y gente que fallece, por supuesto, y los lugares van a quedar. El tema es que también se da una particularidad que nosotros permanentemente estamos muy preocupados, ¿no?, y estamos dando la discusión en la interna de Cato, en nuestro organismo, como son los plenarios y las asambleas, que cada vez hay menos funcionarios municipales y cada vez hay más ONG, monotributista, contrato de obra, etcétera, y eso es una doble preocupación. Primero, que estamos perdiendo mano de obra, los trabajadores municipales, y segundo, vemos con mucha preocupación, como decía antes, los contratos chatarra que se elaboran allí y la precarización del trabajo que existe permanentemente con personas del departamento, que nosotros siempre decimos lo mismo, no estamos en contra de que se le dé trabajo a la ciudadana o al ciudadano del departamento, pero sí reivindicamos el trabajo digno y un salario digno, ¿no?, cuando sabemos bien que no es así en esos contratos. Y bueno, nada, eso es lo que prácticamente desvirtúa un poco la negociación. Nosotros claramente, volviendo a la pregunta que me hiciste, apostamos y siempre llevamos arriba a la mesa que los concursos, los ingresos a la intendencia sean por concurso o por sorteo, porque también hay un decreto departamental, el 3828, que así lo aconseja, ¿verdad? Y bueno, este intendente nada le importa a la hora de pagar favores políticos, ¿no?, de seguir con este clientelismo político que nosotros lo repudiamos absolutamente. ¿A qué te refieres cuando defines contratos chatarra? Contratos chatarra cuando de repente los salarios no son dignos, las condiciones de trabajo no son las mejores. ¿Pero te estás refiriendo te estás refiriendo a personal contratado en la intendencia o a la Fundación A Ganar? No, a la Fundación A Ganar es una, ¿no? La otra vez, conversando con unos compañeros acá, decíamos que se extiende como al mejor estilo, como los zapallos de troncos, como los zapallos basureros, porque ahora no solamente están Maldonado, sino que trasciende el límite departamental, están Rocha, están Durano, y bueno, y eso es claramente una precarización de trabajo. Nosotros recibimos cada tanto compañeras y compañeros de la Fundación A Ganar a denunciar las malas condiciones de trabajo, los hostigamientos, las amenazas, los abusos de poder. Claramente nosotros lo que le pedimos es que redacten por nota y que hagan una denuncia escrita para poder tener elementos para denunciar, y bueno, pero generalmente eso queda todo en un cajón y denuncias, todas las denuncias que hemos hecho había por haber de acoso laboral, acoso sexual y demás, esas no salen a la luz, han quedado todas cajoneadas, archivada. Es una cosa que nos preocupa, que también en este nuevo quinquenio o en esta nueva etapa de nosotros frente al sindicato trataremos de seguir dando la lucha para que eso no quede olvidado, ¿no? Cosas tan graves como lo que acabo de decir. No, Marcelo, no me queda claro. Lo del contrato chatarra, ¿también te refieres a los funcionarios que ingresan contratados por la intendencia directamente? No. El contrato chatarra no pueden ser porque tengo acá las últimas resoluciones del intendente. Por ejemplo, hay trabajadores que entraron con un grado 10A, para que la población lo sepa, es un supervisor administrativo, quiere decir que no gana 2 pesos, no es un contrato chatarra, es un muy buen contrato. Tenemos ahí que entran por arriba de la base de lo que recomienda generalmente el... Pero eso Antía lo puede, Antía eso lo puede ser, está amparado como intendente, o ustedes dicen que de alguna forma se toma atribuciones que no se puede tomar. Está violando alguna normativa Antía con eso. No, a ver, nos entendemos. Tiene un artículo 30, allí en el decreto departamental, en el 39-47, que a él le da potestades para, a la hora de la oferta de empleo público, se reservará un cupo de hasta un 30% para ser designado directamente por el intendente. Uh-huh. O sea, estamos hablando que los ingresos que hace ahí, ese artículo 30 claramente pasa por arriba todo lo que es lo ético, lo moral. Él se agarra de que en el decreto departamental está, de que la junta departamental se lo votó y le tiene que dar trabajo a la gente. Nosotros nos parece bárbaro que se le dé trabajo a la gente, pero ¿quién es él, por ejemplo, para decir quién tiene que entrar a trabajar a la intendencia y quién no? Porque cualquier hijo o cualquier hija de vecina tiene el mismo derecho que los que anduvieron doblando listas, mandándose en el club, en el comité del Partido Nacional, porque hay que decirlo, y bueno, nos parece que eso no es justo, está violando claramente un derecho que es el trabajo. Cuando también se habla en ese decreto anterior que decía que los ingresos deben de ser por concurso, deben de ser por sorteo, claramente violando también la ley de negociación colectiva que nos avala negociar de buena fe, por eso que nosotros, pero no, que quede bien claro que los contratos que entran por el artículo 30 no son chatarra. Uh-huh. Estamos hablando de gente que entra con el grado 9U, 9 universitario, entran con el grado 6S, 5A, cuando tenemos compañeras y compañeros, por ejemplo, en la planta asfáltica, obreras, que tienen el grado 2A, 2O, el mínimo. Entonces, por ser amigo, por ser votante del Partido Nacional, el Partido Colorado, vaya a saber qué, el intendente Antía le hace una regalía haciendo uso de ese artículo 30 y entrando... A ver, cuando hablamos de grado, hablamos de plata, para que la vecina entienda lo que se está hablando, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo entrar con un grado mínimo a la intendencia que entrar con un grado 9, 6, 8, 10, como están las resoluciones claramente que nos llegan a nosotros, y eso nos preocupa al colectivo municipal, y eso empaña una negociación que estamos llevando recorriendo los caminos de la discusión, del diálogo, del intercambio, y no solamente le llevamos reivindicaciones de nuestro colectivo, sino que le llevamos abundante propuesta para que el intendente se despache, como decía, con... pareciera que lo hiciera a propósito, pero no es nada a propósito. Esto es para desgastar la negociación y alterar en todos sus términos, como decía anteriormente, ¿verdad? Marcelo, ustedes están desde ADEON levantando firmas por el tema de la derogación de 135 artículos de la LUC. Sí, por supuesto. Todo el movimiento sindical. Antes de pasar a ese tema, aclarar que ahí en esa negociación estamos trancados nada más y nada menos con un colectivo importante de docentes, de trabajadores de la cultura, de las 5 escuelas de arte de Maldonado, y también con un colectivo, también estamos hablando entre 16 y 19 trabajadores y trabajadoras de políticas educativas, que hace años vienen brindándole servicio a la población, brindándole servicio a la intendencia, que se les está ninguneando, se les está retaseando los meses de trabajo, y bueno, ellos consideran, por supuesto, allí lesivo su derecho en cuanto al trabajo, pero por otra parte también reivindican y defienden en algo concreto que la cultura popular en el departamento. Marcelo, en ese sentido... Sí, No, porque sobre este mismo tema me llega una pregunta y es el momento para trasladártela. Nos sí. pregunta un, nos pide un oyente que te preguntemos si saben cuándo comienzan los cursos de las escuelas de arte de la Dirección de Cultura. Bueno, ¿cómo está ese tema? Lo primero que hay, sí. lo primero que hay, el 4 de abril comienzan comienzan no los cursos porque tienen que coordinar. Generalmente entran las coordinadoras y los coordinadores. Nosotros lo que estamos remarcando es que entren todos a la vez coordinadores y el resto de los docentes y de las escuelas de arte de Maldonado, ¿verdad? Pero hay fecha de comienzo, el 4 de abril, y bueno, son 9 meses de trabajo, que es lo que reclaman los compañeros y las compañeras, con todo el derecho, porque ya te digo, el que tiene menos debe tener 20 años, 15, 20 años de antigüedad, donde no se le computa la antigüedad, donde no tienen un recibo de sueldo si quieren solicitar un préstamo, donde gran parte del año se quedan sin cobertura médica, sin aportes sociales. Y bueno, yo eso, nosotros estuvimos reunidos con Antigua, sí, y con Miguel Abella en diciembre, la última vez cuando retomó con la transición, cuando volvió a ganar, en la cual nos vinimos muy desilusionados, se lo transmitimos al colectivo, que con las expresiones del intendente, cuando dijo que la intendencia no tenía por qué hacerse cargo de la cultura del departamento, que eso no le correspondía a la intendencia, de que prefería priorizar la limpieza de un barrio, en la cual nosotros le dijimos que sí, que nos parece bárbaro, que a los barrios hay que atenderlos, hay que levantar la basura, se tiene que encargar de la red lumínica, de cordón cuneta y demás, pero que no puede desestimar así. Pero por un lado, 76, no compañeras y compañeros trabajadores, 76 familias que vienen desde hace años poniéndole el pecho a ese bastión que es la cultura en el departamento. Y bueno, y más allá de esos trabajadores que son nuestros, está toda una barriada, todo el pueblo de Maldonado, de la gente justamente que no puede pagar una academia, que no puede ir mandar a su hija o a su hijo algo privado, digamos, para que estudien. Sabido es que en todo el departamento está regado de cursos, de talleres. Bueno, el intendente no puede ser tan insensible, tan irresponsable de darnos esa respuesta, que obviamente nosotros cuando estamos de ahí del quinto piso, cuando nos preguntan las compañeras y compañeros delegados del sector de cultura, le trasladamos tal cual lo dice. Pero bueno, estamos en negociaciones y veremos cómo termina este contrato con las compañeras y compañeros de la Escuela de Arte y de las políticas, como le decía, ¿no?, de las políticas educativas. Bien, te había consultado sobre el tema de la LUC. Sí, el tema de la LUC, no solamente a León Maldonado está levantando, ¿no? Acá en Maldonado, a través de la mesa intersindical de Maldonado, permanentemente, de lunes a viernes, están todos los sindicatos abiertos, con cantones, con mesas, con papeletas, almohadillas y demás, los sábados y los domingos en la feria. La semana pasada tuvimos la última reunión de mesa allí en el sindicato hermano del Zunca. Escuchábamos un informe del compañero Enrique González, que integra la comisión departamental pro referéndum, a una consulta que le hicimos, que Maldonado anda en unas 6.000 firmas aproximadamente a esta altura de la militancia, por decirlo así. Pero hay metas. La Central de Trabajadores, conjuntamente con las otras organizaciones, las potentes organizaciones que integran el Comando Nacional, se habían puesto para el 15 de febrero presentar, eso ya se sabe, presentar 100.000 firmas, se presentaron casi 134.000, ahora el próximo mojón, el 26 de marzo, se esperan entregar unas 300.000, venimos a buen ritmo, levantando firmas, la verdad que si bien falta información, pero muchas veces tenemos abundante material como para informar a los vecinos y a las vecinas del departamento. Bueno, y el 1 de mayo apuntamos a entregar unas 500.000 firmas, y bueno, contra una ley que, por supuesto, está de más decir, ¿no? Nosotros estamos en contra de, de la misma, pero no solamente en contra de la ley de urgente consideración, sino en contra de ese presupuesto de ajuste, digamos, en contra de una política económica que claramente no a nosotros los municipales, pero bueno, nosotros no somos ombliguistas, no miramos para adentro, pero vemos con preocupación cómo se le bajan los salarios a las compañeras y a los compañeros trabajadores de otros entes, tanto público como privado también, como han bajado las jubilaciones y las pensiones, y bueno, por supuesto que estamos en contra de ese presupuesto que nosotros decimos que está emparentado con la ley de urgente consideración. Mientras tanto, a eso hay que sumarle el aumento de las tarifas, de los impuestos, porque eso no podemos tapar el sol con un dedo. En 9 meses nos subieron 2 veces las tarifas por arriba del 10%, por arriba del índice de medio salario, que es lo que miden las jubilaciones de nuestros abuelos, por arriba del IPC, como es usted o sea Antel, 2 veces, como decía. Y bueno, entonces por supuesto que hay motivos para hablar con el pueblo, con toda la sociedad, para informar, para derogar esos 135 artículos si es que hay un plebiscito, ¿no? Y bueno, nada, nosotros le hemos tildado así, de antidemocrática, no se dio una discusión sana, no se Marcelo, dio una discusión en el Marcelo, Parlamento. Marcelo, ¿sí? Discúlpame la interrupción, pero antidemocrática no porque fue votada en el Parlamento por mayoría, es democrática, por más que a ustedes no les guste el contenido. Antidemocrática, fue aprobada dentro del margen de la Constitución de la República, no se violó nada con la votación. Sí, nosotros decimos que antidemocrática por muchas cosas, ¿no? Porque primero que nada que no se dio una, cuando algo es democrático porque se abre el abanico y se discute, ¿verdad? Se da discusión. Y esto no le dio. Pero ¿y cuántas cosas se han votado en la historia del país que de repente no tuvieron discusión, Marcelo? ¿Cuántas cosas se han votado en el Parlamento que de repente no tuvieron discusión y por mayoría se votaron? No sé. Mirá que yo también tengo mi discrepancia sobre algunos contenidos de la LUC. Sí, te reconozco. Pero sí, yo no me animo a catalogarla de antidemocrática una ley votada en el Parlamento. Está. Pero estamos hablando de una ley que recortan claramente de derechos laborales, derechos de las personas, hasta roza con lo lesivo, digamos, porque es una ley regresiva claramente y antipopular. No hubo una pero consulta no, puede ser antipopular, incluso, puede ser antipopular, pero no quiere decir que sea antidemocrática. Sí. ¿No? Bueno, no sé, nosotros vemos que si no hay discusión, si esto no se le da participación a los que nos representan en el Parlamento, no solamente a los senadores, que cualquier vecino vota para que llegue ahí a esa Cámara Alta, digamos, pero tampoco se le dio margen de discusión a todas las instituciones, a los entes que iban ahí y se les apuraba, no le daban un tiempo como para dar una discusión. Por eso que nosotros decimos que tiene componentes más allá regresivos, que es antipopular, que bueno, componentes represivos, ni hablar, porque eso lo vemos día a día, lo que están pasando en todo el país. No podemos mirar para el costado las cosas que están pasando, no solamente en nuestro departamento, sino en todo el Uruguay, claramente que es fuertemente punitiva, privatizadora y concentradora de poder, porque le da un poder al gobierno de hacer lo que se quiera, conjuntamente con ese presupuesto paupérrimo que es el brazo ejecutor, ¿no?, de la ley de urgente consideración. Y bueno, y si hablamos de presupuesto, ahí nos estamos metiendo en un terreno de recortes que justamente están parados por esta ley, y ahí vemos cómo se recortan la inversión a la educación, se reducen los recursos para la comunidad científica, la postergación de los sorteos de vivienda, que nosotros lo estamos padeciendo como sindicato, con nuestra cooperativa de Cobia de On. Y bueno, nada, se debilita claramente los programas de Uruguay Trabaja, porque nosotros tenemos compañeras y compañeros que están en la calle, que están sin trabajo. Y bueno, todas esas cosas, la vecina y el vecino, y nuestros trabajadores lo tienen que saber a la hora de si firmo o no firmo, que no es obligación, ¿no? Porque nosotros lo que decimos, bueno, si no quiere firmar, está todo bien, pero la obligación nuestra dar abundante información, no solamente un volante para que lleve o para que lea o para que se asesore un poco antes de firmar, que hay tiempo hasta los primeros días de junio. Bárbaro. Marcelo López, presidente de ADEON, gracias por esta charla. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Por ahí, Jorge. Chao. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.